Cada pirámide representaba un elemento. Egipto, el agua. México, el fuego. Perú, el aire. Todas fueron construidas sobre el elemento tierra. Mientras las antenas funcionaron, el planeta se mantuvo en equilibrio. Cuando el continente se dividió y se esparció en el transcurso de los tiempos, las antenas dejaron de funcionar, el disco solar paró y el planeta dejó de atraer la energía cósmica que lo ayudaba para que las seis puntas girasen con más velocidad. Hoy en día, el disco solar está obsoleto, es la estrella de las seis puntas lo que rige actualmente al planeta. Las puntas giran a su propia velocidad, la cual es generada por las mentes humanas que se contactan con el centro del planeta, o sea, con la ciudad interna. Esta energía mental ayuda a que las puntas giren más rápido, mas a pesar del esfuerzo que las mentes hacen, podemos decir que aún falta la fuerza y la unión de las mentes del planeta, porque juntas lograrían un movimiento mayor, más dinámico y activo, permitiendo a las energías pensamientos del planeta pasar a una dinámica energética de proporciones más elevadas. 571 Ustedes ayudaron a construir las pirámides. Así es, nosotros les dimos las coordenadas exactas a los terráqueos y ellos construyeron según nuestros cálculos y planos. El disco solar fue hecho por nosotros en conjunto con la ciudad interna. 572 ¿Por qué las pirámides que nosotros conocemos tienen cuatro lados triangulares y no son de tres lados? Esas pirámides que ustedes conocen no fueron las que nosotros construimos, son imitaciones de las primeras, construidas después con el conocimiento que fue transmitido de boca a boca. Por eso la sabiduría original se distorsionó. Cuando las pirámides fueron imitadas, no se hicieron según nuestras directrices, debieron ser construidas triangularmente y no de forma cuadrada. El triángulo de tres caras señala los tres elementos y la base es el cuarto, o sea, el elemento tierra. Parte de las pirámides verdaderas se encuentran en el Océano Atlántico, en el desierto del Golfo Pérsico, en el Golfo de México y en los Andes del Perú. 573 ¿Por qué ustedes no han continuado ayudándonos con el disco solar? Después de que la Tierra se dividió y se formaron los continentes, no fue necesario activar el disco solar. Este fue necesario al principio para empujar y activar las energías pensamientos de sus cerebros y del cerebro del planeta. Una vez que la activación tomó fuerza gravitatoria, el disco solar y las pirámides dejaron de ser importantes, porque ustedes despertaron otras fuerzas mentales que hasta hoy los están ayudando. 574 ¿Cuáles fuerzas se activaron después del disco solar? La creencia del conocimiento transmitido. El ser de esa época activó en su cerebro el pensamiento continuado, y al hacerlo, el generador energético comenzó a funcionar por necesidad gravitacional, sin parar nunca jamás. Lo mismo sucedió con el planeta, el disco solar fue una ayuda, pero hoy en día el planeta no lo necesita más, porque ustedes generan su propia continuidad y correlación, y eso activa a las energías pensamientos que giran y giran sin parar, haciendo que todo lo demás mantenga un movimiento eterno. 575 ¿Cómo sentiremos nosotros, planeta Tierra, la entrada a la alineación en el 2014?